amargor. Hi ha un indret on a l'hivern fa fred i a l'estiu fa calor. Tot pujant des de Solsona el camí no serà gens dur. Us donem la benvinguda a la noble vila de Sur. Àvies, pares, mares, infantes, infants. El 2008 hi comptaven 63 habitants. Cap d'ells no s'ha trobat mai amb la necessitat d'un far, perquè està a més de 700 metres sobre el nivell del mar. Vine, que farem lloc per tu. Aquí s'està molt a gust i no ens molestarà ningú. Podrem fer la migdiada o menjar tiramisú. Jo t'espero amb una pinta a la noble vila de Sur. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, muy buenos días, esto es Radio Las Cabas, esto es Así es la Vida y te damos la bienvenida para ir acompañándonos estas dos horitas con información y la mejor música, como siempre, por la 90.3. Yo soy Gustavo Galeano, ya son las 11 y 2 minutos del 7 de julio, y bueno, hoy tenemos un día cargado de noticias. Va a haber una marcha que vamos a estar hablando, en un ratito tenemos una entrevista que ya la teníamos programada el otro día, no se pudo, pero hoy la vamos a concretar, así que ni se te ocurra moverte, esto recién arranca. Me acompañan del otro lado Lucas Maidana Peralta. Hola, Lucas. Hola, Gus, hola, Leo, y a nuestros oyentes, espero que estén bien en este día. Aprovechen el sol, porque parece que se viene fin de semana de lluvia. Viernes, sábado y domingo, supuestamente vamos a tener lluvia, así que nada, aprovechen hoy el solcito a lavar ropa y nada, abríguense también, está fresco afuera. Hace frío, hace frío, el sol está ahí para abrazarnos y acompañarnos en este día jueves, hoy se corta eso, hoy se corta hasta no saber cuándo los días de lluvia. Así que va a estar lindo el solcito de hoy. Y hablando de sol y oscuridad, el señor del mal, el chico del mal. Hola, Leo, ¿cómo estás? Bien, el chico del mal está con dolor de panza porque comió muchos chocolates. Porque fue el día de la semana de la dulzura, yo no sabía eso. Según Lucas, termina hoy la semana de la dulzura, ¿no? Hoy termina, qué chamuyo. Sí. Ah, sí, es verdad. No sé si ustedes captaron el mensaje de semana de la dulzura, una semana tiene 7 días, por eso termina hoy. Yo no vi nada, boludo, de que era la semana de la dulzura. Me enteré ayer cuando me regalaron una caja de chocolate y dije, uy, qué buena onda, pero no, es la semana de dulzura. Me sentí un poco mal porque no tenía cómo retribuirlo, ¿no? Pero bueno, acá estoy. Estoy con dolor de panza y me estoy tomando un té de manzanilla. Lele pancha, así estoy. Pero bueno, está medio frío ya el té. Yo me enteré, creo que el otro día mi hermana me dio un chocolate. Creo que esperaba que yo le retribuya con otro chocolate, pero yo no sabía ni de qué me estaba hablando. Que encima ni siquiera me lo comí yo ese chocolate, así que... pero bueno, no soy muy amante de lo dulce. Soy más de lo salado. Pero bueno, ya pasó la semana, ya se acabó la dulzura, claramente. Hoy hay un montón de organizaciones reclamando. Hoy está la Coordinadora por el Cambio Social. Van a haber asambleas en diferentes puntos del país, reclamando como siempre, ¿no? El otro día estuvimos hablando con Demian, el economista, porque se fue el ministro de Economía de Argentina y los precios se dispararon exorbitantemente. Entonces, la economía tan inestable de Argentina va a seguir estando inestable, lamentablemente. Esperemos que en algún momento se estabilice. Pero también está la guerra contra las organizaciones sociales, contra los movimientos sociales, y eso es lo que vamos a estar charlando con Charlie, vocero del Frente de Organizaciones en Lucha, del FOL, porque en un ratito va a estar hablando con nosotros, porque bueno, esto viene pasando, la guerra ya arrancó, incluso hasta Delía salió a hablar y dijo que esto es una persecución provocada por Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a ver qué pasa. En un ratito vamos a saldar esas dudas con Charlie. Porque, bueno, hay una persecución política, claramente. Al pueblo obrero le arrancaron con los tapones de punta. Al Frente de Organizaciones también hubo varios allanamientos en la provincia de Jujuy. Y hoy hay muchas organizaciones en diferentes partes del país. Pero específicamente acá cerquita, acá en Adrogué, tenemos una marcha. ¿No, Leo? Exactamente. Además, no una marcha, sino una concentración donde se va a realizar ahí una asamblea. Obviamente enfrente del municipio van a estar ahí los compañeros, no solamente organizando y juntándose entre nosotros, sino también gritándole cosas a ese lado del municipio, donde está el señor Cascallares. Ahí vamos a estar con los megáfonos y vamos a estar acompañando y vamos a tener cobertura. Tenemos compañeros allá. Así que, nada, atentis. ¿Vos lo conociste a Cascallares en persona, face to face? Sí, yo creo que conté esa anécdota igual, ¿sí? ¿O no? Sí, creo que lo contaste en vivo, la peluquería. Ah, la conté, claro, la conté cuando hablé de claro, que me contaron la historia esta del padre de Luis Miguel, el famoso padre posible padre argentino de Luis Miguel que se va a cortar el pelo en la peluquería. Sí, ahí me encontré a Cascallares. Y charlamos. Bueno, yo no charlé, lo escuchaba. Es que yo soy muy de... ¿Qué sé yo? Si me tiras charla, te charlo. Soy muy... Soy Julio Leiva. Puedo llegar a tener una charla con mi ley, boludo. Pero bueno. Sí, estaba ahí. A ver si me podía meter algún laburo, porque está todo difícil. Pero bueno, tiene pinta de chanta, es medio, sí, tiene pinta así de pibe, de nenito bien, chanta, nada, qué sé yo. Viene en el capítulo, debe estar grabado por ahí. Debe estar, lo tenemos por ahí. Bueno, la consigna de hoy es los punteros en los barrios nunca más, y con esta consigna van a estar las asambleas frente al municipio, frente al Palacio Municipal, así que... Prepárense porque va a ser un día larguito, larguito, Vamos con un poquito de música, en un ratito se viene Charlie. Son las 11:09, Leo, ¿con qué nos sorprendes hoy? Hoy tengo sección de música, sección de noticias. Vamos a volver a la sección de noticias. ¿Por qué retomamos la sección de noticias? Y porque estuvieron pasando algunas cositas. Voy a nombrarles un par de nombres. Los Palmeras, Guns N' Roses y Ricardo Iorio. Y mientras tanto, vamos con una canción de Franz Ferdinand, The Dark of the Matinee. A fringle, slacken ties and I not to look at you in the shoe, but the eyes, find the eyes, find me and follow me through corridors or factories and files you must follow, leave this academic factory, will find me in the matinee. accidentally I charm you and tell you of the boys I hate, all the girls I hate, all the words I hate, all the clothes I hate. Oh, I'll never be anything I hate. You smile, mention something that you like. I made it and what I made is unclear now. But his deference is and his laughter is. My words and smile are so easy now. Yes, it's easy now. Yes, it's easy now. Trabajo genuino, trabajamos en los barrios, somos organizados, tenemos asambleas. Las asambleas son las reuniones donde decidimos cómo trabajar en los barrios. Tenemos diferentes áreas o rubros de trabajo, como quieran decirlo. Tenemos espacio de niñez, que no son reconocidos actualmente. Tenemos salud, tenemos hábitat, que tampoco es reconocido. Tenemos cuadrillas de mantenimientos, de escuelas. Los municipios pueden decir que están presentes en escuelas. No están presentes. Se lo digo yo que estoy 7 años metida como cooperadora de las escuelas y no están presentes. Las escuelas piden a los padres que colaboremos para salir adelante. Y nosotros estamos ahí también ayudando, apoyando, trabajando. No somos vagos, como nos dicen, que nosotros somos planeros, pero se contradice también esas palabras, porque dice que somos potenciar trabajo. ¿Y por qué no dicen planeros y no dicen potenciar trabajo? No tiene sentido lo que nos dicen. Bueno, los municipios, el objetivo, lo que quiere hacer es que nosotros trabajemos de lunes a viernes 4 horas, con un sueldo de 20.000 pesos aproximadamente y un plus de 4.000 pesos más para trabajar más horas. En síntesis, en el mes vamos a ganar ¿cuánto? 26.000 pesos, póngale, más o menos. Y vamos a trabajar de lunes a viernes en condiciones y criterios de ellos. O sea, ¿cuáles son sus criterios de ellos? Ir a trabajar donde ellos quieren. Nos quieren sacar del barrio. Quieren que vayamos a trabajar en los lugares céntricos, que los lugares céntricos ya tienen sus propios trabajadores. Capaz que nos metan excusa a futuro de decir, no, ya hay mucha gente laburando, ¿y a dónde nos van a meter? Van a buscar las excusas para sacarnos. Capaz su intención es meternos a los municipios y después de ahí nos saquen de a poco porque decir, hay mucha gente. eso no es generar trabajo. Nosotros como organizaciones tenemos nuestros criterios de trabajo. Lo vuelvo a repetir, tenemos criterios y trabajamos, no somos vagos. Y no estamos de acuerdo que nosotros, todas las organizaciones, pasemos a ser parte del municipio. No queremos más punteros. Muchas gracias. Ahí escuchamos un poco del inicio de lo que es esta asamblea. Hay diferentes asambleas que ya van arrancando. Ahí la escuchamos un poquito a Maribel, que es una de las voceras del Frente de Organizaciones en Lucha, dando comienzo a esta asamblea que se va a ir generando. Y me gustó el comienzo porque empezó a nombrar todas las partes que tiene la organización, por lo menos el Frente de Organizaciones en Lucha. La parte de el mantenimiento que se hace en los barrios, el mantenimiento que se hace en las escuelas, el saneamiento de los arroyos. Dijo lo de salud, que hay diferentes puestos de salud. En este momento, mientras están en la marcha, hay personas que están tomando la presión, que están tomando la temperatura. Hay mucho laburo que se viene haciendo. Mirá, ni siquiera estoy nombrando los espacios de educación, los espacios de comedores, los espacios de deportes. El otro día estábamos haciendo una jornada en Mirabal, en el Club Mirabal, en frente del arroyo, y mientras estábamos poniendo bancos, los aros, etcétera, etcétera, cae la municipalidad porque habían venido un grupo que era el que estaba interesado en el laburo que se hacía en el cuidado del saneamiento de ahí, de Mirabal, que lo viene haciendo Proyecto Hábitat. Y viene el municipio diciendo, che, ustedes quieren figurar siempre. Mientras estábamos ahí poniendo los bancos y esto y aquello, pero era la realidad. Los que mantienen ese espacio en funcionamiento es la organización, es el Club Mirabal, es la Asamblea de Mirabal, es Proyecto Hábitat en sí, y el municipio cae ahí como, che, ustedes quieren pasar por encima del municipio, pero eso no lo venía haciendo. Es un predio que estaba un basurero. Y ahora, que es un espacio recreativo, saludable, dentro de todo, dentro de lo posible, dentro de lo que se va haciendo, se quejaban. Entonces, como hay cosas que no tienen lógica. Hay cosas que no tienen lógica. Por eso hay que darle más legitimidad a lo que se viene haciendo en los barrios. ¿Que hay cosas que mejorar? Claramente hay cosas que mejorar. Pero bueno, así arranca esta asamblea ahí en el Palacio Municipal, ahí en Adrogué, una de las tantas que se va a hacer durante el día, mientras esperamos a Charlie, el vocero del FOL. Bueno, Leo, vos estuviste en diferentes partes del movimiento, estuviste en Jóvenes también. Claro. Sí, estuve en Jóvenes, sigue funcionando Jóvenes, se han dado muchos talleres que quizás en una escuela, por ejemplo, para tirar un ejemplo, hemos tocado mucho el tema de la educación sexual integral, algo que es urgente que se practique en las escuelas, que se practica, sí, pero se practica de una manera tan horrenda, como no sé, como la sexualización, el sexo tipo atacarlo, ¿no? Como que nada, como que si no usas preservativo te pueden atacar, te puedes tener estas enfermedades y pack, fotos, afiches con fotos. Y hay cosas más internas como la identidad de género, y son cosas que hemos abordado mucho tiempo y donde se liberan esas dudas que muchos jóvenes tienen a lo largo de toda la adolescencia, y que existen, por suerte, docentes que, que nos sacan de esas dudas, pero también existen personas que quieren meter trabas en esas cuestiones y no permiten que los docentes ejerzan esas cuestiones. Hay muy pocos y se valora. Hay muchos que directamente no pueden hacerlo porque les meten las trabas, pero bueno, por suerte existen estos espacios. Y bueno, y obviamente hay gente que no le cabe, viste, que haya gente organizada. Obviamente hay gente que no le cabe que no tengamos punteros, que no tengamos un puntero que responda a tal partido político. Y bueno, y así son en el gobierno, Cristina Fernández de Kirchner diciendo, criminalizando esas cuestiones, y casualidad, después de ese discurso hayan estas redadas alrededor de distintas organizaciones, y es una guerra, evidentemente es una guerra. Siempre son los dos deditos arriba, al público. Alberto Fernández, fanático de Pescado Rabioso y toca la guitarra, qué tipo más bueno, es docente. Y después llegan todos al poder y sáquenme a los zurdos y sáquenme a los piqueteros. Obviamente gente cínica. Yo cuando escuché el discurso de Cristina Fernández en el acto de la CTA, que fue ahí donde se disparó todo, yo dije, me hizo acordar cuando Perón le dijo imberbes a los montoneros que estaban frente a ellos, como que estaban reclamando, los mandó a callar y le dijo que eran unos imberbes. Y bueno, Cristina les dijo lo mismo, o sea, bardeó al movimiento Vita de lleno. Y bueno, esto viene de mucho antes. Y bueno, hoy dije sobre los allanamientos que hubieron propios del Frente de Organizaciones en Lucha, porque hubo una brigada de investigaciones que acudieron a la sede del Frente de Organizaciones en Lucha, que está ubicada en Alto, en Comedero, para realizar un allanamiento por una orden judicial. No sé, está media rara la cosa, loco. Está media rara ahí en Jujuy. Esos espacios como que son muy chiquitos, donde lo que viene pasando es bastante jodido, y van y lo allanan y le sacan cosas. La verdad que encima los acusaban de asociación ilícita, que manejaban irregularmente el programa Potenciar Trabajo. Vamos a ver cómo terminan manejando eso. Ayer se supone que hubo una reunión con Zabaleta, con las principales organizaciones. Para Zabaleta es el ministro de Desarrollo Social, que ya había ya varias veces les había clavado el visto a las organizaciones sociales y los había dejado ahí de garpe sin ningún tipo de solución, porque ahora no hay más planes sociales. No hubo aumentos tampoco, y ahora quieren que lo maneje los municipios al tema de los planes sociales. Esto ya pasó antes lo manejaban. El tema es que la relación entre barrios y municipios era directa con los punteros políticos, con los punteros, con Barra Bravas. Hay un caso muy puntual que es el barrio de Las Cabas, que tiene nombre, apellido, directo de cómo maneja cómo el municipio de Almirante Brón se maneja directamente con un Barra Brava. Con un Barra Brava. ¿De la ¿De quién? De Temperley. Barra Brava de Temperley. No voy a decir el nombre ahora, ¿no? Pero se maneja directamente. Directamente. Todo el barrio lo conoce. Todos saben quién es. Todos saben cómo se llama. Y saben que se maneja directamente. Esto no es nuevo, ¿no? Esto pasa siempre. Pasa con la Barra Brava de River, de Boca, de Racing, de Independiente. Siempre hay laburos, hay chanchullos de por medio. Y esto es lo que puede llegar a pasar si lo manejan así, si se le da la prioridad a los punteros. Pero bueno, tenemos diferentes declaraciones de lo que se viene armando, de lo que viene habiendo, pero mientras tanto, vamos con un poquito de música. Hoy, ¿sabes qué? Se cumple un año del día que el Dibu Martínez atajó los tres penales contra Colombia. Pasó un año del mirá que te como, hermano, mirá que te como, del bailá ahora de Messi a Jerry Mina. Ahora el que nos dice mirá que te como es el dólar al peso argentino, que ya se lo comió al peso, al 10 pesos, al de 100 también. Ahora viene por el de 500 y el de 1000. Vamos con un poquito de música mientras recordamos eso que pasó hace un año. Claro, y si hay alguien que no mira, es Stevie Wonder con esta canción que se llama Part-Time Lover. Y ahí estamos de nuevo, son las 11 y 31 de la mañana. Como dijimos, hoy estamos en una jornada de lucha, en una jornada de lucha, jornada de asambleas. Hay diferentes asambleas en varias partes del país por la misma consigna, por la misma consigna, por salario digno, porque no haya punteros en los barrios. Esta guerra contra las organizaciones sociales sigue estando. Así que tenemos un par de declaraciones que nos vienen llegando desde ahí a Drogué, así que las pasamos al aire. Hola, buenos días. Estamos acá frente al municipio de la Intendencia en Plaza Brown. Soy Maribel del Fol. Hoy convocamos a las orgas para hacer una asamblea general por el tema que quieren que las orgas pasemos a los municipios, a los intendentes, que ellos definan nuestros trabajos. Y además de eso, bueno, decidir también nuestros cobros, porque sinceramente nosotros como orga tenemos nuestros criterios de trabajo, nuestros propios cobros, y al pasar a la intendencia o al municipio nos estarían sacando esos derechos que tenemos, encima que ya somos trabajadores precarizados, somos trabajadores desocupados que estamos organizados acá, porque la verdad es que también es real que falta mucho empleo que nos genera el Estado. Entonces lo que nos impulsó de alguna manera a formar parte de las organizaciones. Nosotros como organización tenemos nuestras estructuras y tenemos nuestra asamblea, generamos nuestros propios criterios de trabajo, haciendo nuestras propias cuadrillas. Por ejemplo, voy a decir las cuadrillas tenemos de mantenimiento de calle, espacios de niñez, espacio de hábitat, que en este momento no son reconocidos. También tenemos el espacio de género, de salud, y bueno, trabajamos en los barrios, y lo que quieren acá la intendencia o los municipios es sacarnos de los barrios para ir a trabajar en los lugares céntricos, donde realmente también ahí ya hay gente trabajando. Y que si somos un montón trabajando, que en algún momento van a hacer recorte de personal y vamos a terminar, o sea, sin trabajo. Lo que nosotros hacemos es un trabajo genuino. O sea, nosotros hacemos trabajos territoriales. Básicamente quieren que vayas al centro de Drogué, que levantes la caca de los caniches que pasan por ahí y las hojas que caen de algunos árboles, eso, en vez de estar trabajando en las plazas, en los arroyos, en los comedores y merenderos. Bueno, es alguna de las opciones que puede llegar a pasar si este cambio se termina dando, si esta lucha del frente de todos, de todes, o como quieran llamarlo, contra las organizaciones sociales. En vez de sacarnos del salario de indigencia, de sacarnos del salario de pobreza, quieren sacar la organización en sí. Bueno, esa es una de las declaraciones. De ahí escuchábamos a una de las voceras del FOL contándonos un poco lo que viene pasando. Y hay algunos videos. Vos, Leo, pasaste un montón de veces ahí en la estación de Adrogué, ahí en la Plaza Brown de Adrogué. Sí, la Plaza Brown de Adrogué. He querido armar una cuadrilla para patear caniches, pero no lo conseguí. Sí, es un lindo lugar. Hay una linda sala de ensayo ahí a un par de cuadras. No me acuerdo el nombre, no sé si está abierta, pero fue una de las primeras a la que fui. Claro. Bueno, tenemos más declaraciones de lo que viene pasando ahí en Adrogué. Lamentablemente no vamos a tener la entrevista con el vocero del FOL, con Charlie, porque, bueno, entre tantas cosas que hay, está en el Congreso, en la conferencia del Congreso, contando lo que viene pasando en los barrios. Así que cuando tengamos un poquito más de información de lo que se viene generando en este Congreso, lo vamos a ir pasando por acá. Mientras tanto, mostramos un poquito el video de lo que viene pasando allá en Adrogué. Soy del FOL, de Las Cabas, San José. Lo primero que quería decir, porque no hay mucho más que agregar de todo lo que dijeron los compas, porque todos estamos pasando la misma situación en todos los barrios, de que Cristina en uno de los discursos dijo de que los movimientos sociales precarizamos al potenciar trabajo. Y nos dice que precarizamos nosotros al potenciar trabajo cuando en época de pandemia fuimos los movimientos sociales los que nos pusimos la camiseta y bancamos en las ollas populares, en los barrios, donde las intendencias desaparecieron, cuando pidieron el tema de poder hablar de la gente y poder concientizar el tema de las vacunaciones contra el COVID. Los movimientos sociales se tomaron esa tarea con los compas de salud para poder a cada uno de los compas explicarle todas las cosas y que se pueda llegar a hacer. Nosotros no precarizamos, sino que nosotros somos trabajadores genuinos, que estamos precarizados nosotros, es verdad, pero que día a día luchamos para que cada vez toda la clase obrera, no solamente lo que está dentro de las movilizaciones, podamos tener un salario digno y que podamos trabajar, que nosotros no somos planeros, que no queremos vivir en nuestras casas y que nos estén pagando, sino que nosotros nos organizamos y trabajamos día a día. Si bien todos nombramos lo que es las ollas populares y también los merenderos, también tenemos cuadrilla de trabajo. Por ejemplo, en Las Cabas hay una cuadrilla de trabajo que se llama Reciclado, que es algo muy necesario, donde trabajamos recolectando lo que además desechan y podemos mantener limpios los lugares donde el municipio ni siquiera pasa un camión de basura a recoger la basura. Están los movimientos sociales trabajando. Proyecto Hábitat en Claypole mantiene limpio todo lo que es el arroyo que está ahí. Eso no lo ven, solamente dicen de que nosotros venimos a pelear solamente por un plan, y no es así, compa. Nosotros peleamos todos los días, y nuestra manera de luchar, y no violencia, es salir y manifestarnos, y esa es la manera que nosotros buscamos para que nos escuchen todos los días. Nosotros no queremos punteros, porque las organizaciones nos ponemos día a día, como dijeron anteriormente, en la asamblea, donde cada uno tiene su voz y su voto para decidir lo que vamos a hacer, y no que venga alguien y diga, andá y limpiá la vereda de Adrogué, cuando San José, Claypole, está constantemente abandonado. Nada más, compa, nos vemos en la lucha. Ahí escuchábamos a uno de los integrantes de la asamblea de acá de Las Cabas, de la radio Las Cabas, dentro de la asamblea de Las Cabas. Ahí estaba contando lo que viene pasando, lo que veníamos diciendo. Y también recordando el tiempo de pura pandemia, donde no se podía salir a la calle y la gente no tenía de dónde sacar un plato de comida. Bueno, las organizaciones sociales se encargaron de hacer ollas populares. Y también recuerdo que bueno, habíamos hecho muchas entrevistas tratando de concientizar por el tema de la vacunación. Eso es real, eso también lo hicieron muchos en los barrios, que recuerdo, entre toda la mala información que circulaba en las redes sociales, en los medios de comunicación masivos, que hacían dudar a muchas personas con respecto al tema de la vacunación. Bueno, eso lo fuimos informando acá por la radio Las Cabas, y era lo que mencionaba ahí el compa del FOL. Claro. Nada, y también mencionar que con respecto a lo que hemos dicho de la vacunación, también vivimos en un mundo donde no todos tenemos una obra social, no todos tenemos un laburo en blanco, mucho menos vamos a tener una obra social, o una obra social medianamente buena. Entonces hay gente que se abstiene de hacerse un chequeo médico, que siempre es necesario, para prevenir miles de cosas. Uno no sabe lo que tiene adentro del cuerpo hasta que va, hasta que ya es demasiado tarde y tiene que ir a un chequeo médico y quizás te dan las malas informaciones que pudiste haber prevenido en su momento, pero al no tener esa obra social no se puede evitar. Pero en los barrios, en el galpón, sé que en el galpón cultural estuvo funcionando un sector que vino por parte de de una salita, de un sector de salud, donde se hacían chequeos gratuitos, no solo a la gente del FOL, sino también al barrio en general. Y tengo la data que fueron atendidos súper bien, la gente súper copada, gente que sabe, gente con estudios, gente que se recibió. Y nada, y ese es zarpado. Laburos en los oculistas, ¿no? Ir a un oculista es un ojo de la cara, literalmente. Pero están funcionando lugares donde los lentes están más a un precio más accesible, donde el chequeo es gratuito. Nada, importante también. Claramente, es que la vida que llevamos el día a día nos hace olvidar de que tenemos cuerpos que necesitan mantenimiento, necesitamos chequearnos cada tanto y bueno, eso se nos pasa, queda de lado, como decís, bueno, no pasa nada, y lo dejas pasar y lo dejas pasar y después a la larga se termina complicando un montón. Tenemos entretenimiento hoy, ¿no? Tenemos entretenimiento, tenemos música. Lucas, ¿hoy tenemos entretenimiento? Traje un par de noticias, algunas no muy felices, pero sí tenemos alguna. Una buena, Lucas. Una buena, por favor, arrancamos Julio, una buena. Todo no se puede en la vida. En la vida no todo es feliz. Bueno, mientras son las 11:43 de esta mañana, mediodía, metiste Franz Ferdinand, metiste Stevie Wonder. ¿Ahora con qué seguimos, señor Leo? Y algo nacional y popular, algo de la mano del señor Luis Alberto Spinetta con ese disco verde que dice Pescado Rabioso, aunque sabemos que es 100% Luis Alberto Spinetta, con ese disco de vinilo rarísimo que nunca fue cuadrado, porque el tipo decía, no, yo no quiero que sea cuadrado el disco de vinilo, quiero que tenga una forma loca, y así fue, tiene una forma loca. No lo vas a poder guardar en una estantería ni de casualidad, pero bueno, aunque sea algo más original. Y de ese mismo álbum de Pescado Rabioso sale esta canción que se llama Las Habladurías del Mundo. Toda la ternura me darás, si Sonaba Sublime y la canción es Santería. La portada del álbum es un chabón de espaldas que tiene la palabra Santería escrita de atrás. Es muy gángster de su parte. Y de paso la canción habla un poco de eso, ¿no? Las marginalidades que sufren los pueblos latinos en los Estados Unidos, en California más precisamente, y en el sur de los Estados Unidos, donde les esperan con rifles, con armas, a la cacería. Y no estoy hablando simplemente de fuerzas policiales, sino que también de algún loquito con un fierro en la mano, que ya sabemos que en Estados Unidos comprar un fierro como ir a comprarse un bubalup. Pero bueno, no estamos acá para hablar de portadas, estamos acá para hablar de noticias, de las novedades que van saliendo en estos días. Y si hay noticias, si hay noticias del deporte, ¿por qué no puede haber noticias de la música? Muy farandulero lo de hoy, tengo que advertirles, la verdad, pero pasan cosas interesantes. Pasan cosas muy interesantes, y si hay algo que hace mucho no pasa interesante con esta banda es con la banda Guns N' Roses, que lo único que saben hacer es armar un show todos los años, pero nunca un disquito. Y bueno, acá les voy a traer lo que posiblemente sea la razón por la que no arman un disquito. Axl Rose salió a decir que debió pernoctar, y juntos nos fuimos a pernoctar. Uy, lo tuve que hacer, perdón. Debió pernoctar en el estadio de Tottenham entre un show y otro por problemas de salud. Después de eso, su banda, Guns N' Roses, debió suspender un show en Glasgow por el mismo motivo. ¿Qué pasó? El tema parece ser que el cantante le dijo al público que estaba teniendo problemas con su voz. Por tal motivo, el grupo hizo una suerte de set reducido en Inglaterra, donde faltaron clásicos como November Rain, una pieza infaltable en cualquier concierto de la banda. Yo no soy muy fan de November Rain, me parece, creo que la canción más horrible. A ver, voy a hacer un top de canciones horribles. Si vas a ir a ver a Guns N' Roses, tiene que estar, dale. Por lo menos sí. Por lo menos esos 6 videos, 7 videos que veías en MTV todo el tiempo, esos tienen que estar. Es más largo, es re largo November. A mí me resulta muy denso. Pero tiene que estar. Sí, obvio que tiene que estar. Igual no sé por qué November Rain y no sé, las otras canciones donde se exige más la voz. En Appetite for Destruction, Axl Rose hace pija, boludo. Pero bueno, November Rain. Igual sí, ya tiene que estar. Porque es un clásico y porque cualquier seguidor de los Guns N' Roses necesita ver a November Rain, necesita escuchar Sweet Child O' Mine. Y yo que estoy de paso, hago mi top 3 de las peores canciones de Guns N' Roses. Sweet Child O' Mine la dejo en el top 1. Top 2 voy a dejar a Paradise City. Y top 3 voy a dejar a November Rain. Dejo a November Rain ahí. Es que las re quemaste, eso pasó, Leo. Yo creo que si las dejás un tiempo sin escuchar y después las escuchás en vivo en un recital, lo recantás. Olvídate que la cantás y te abrazás y llorás. A ver, haz una cosa, prepárame November Rain, porque en realidad puse otra canción, pero si querés prepárame November Rain, porque la verdad que no me acuerdo ni cómo empezaba, pero sé que no me gustaba tanto. Dale. ¿Cómo imaginas? November Rain tiene uno de los solos, tiene esos clásicos solos de guitarra que que no te olvidás, que lo tratás de tararear y todo. Ah, yo sé cuál es. Es el que empieza con el pianito. Y ahí empieza el solo. Ese solo está buenísimo. Es uno de los mejores solos de Guns N' Roses. No, el mejor solo de Guns N' Roses es Stranger. Me parece que estoy confundiendo Stranger con November Rain. Vamos con November Rain. Vamos con November Rain y a ver qué pasa. Thank you. esta es la canción donde en el videoclip sale fajando a la mujer? Porque hay dos videoclips donde en ambos está fajando a una chica, o sea, Axl Rose. Lo puse en otro lado porque era muy, muy largo el video, entonces, pero igual la introducción es gigante. Recién ahora arrancó a cantar. Que flasheó mucho David Bowie, mucho Elton John en esa época, Axl Rose. Esa me parece la época más pedorra del chabón. Muy. Sí, en todos los videoclips salen fajando a la mujer. Y Slash aparece manejando un auto a los pedos con una chica al lado que le está diciendo pará, frená, y el chabón se tira por el barranco con el auto con la chica al lado. Y después hay otra escena donde están en un bar todos y hay dos chicas, o sea, Axl está con una chica que se ve que es su amante y entra su novia posta y se empieza a agarrar a las piñas con la chica y Axl Rose queda como, uy, no, Dios. Tipo, y se fuma un pucho y toma un trago de whisky o de champán, no me acuerdo qué era, y quedó, oh no, Dios, oh. Y como, ay, qué tipo, eso era cool, boludo, los 90. Y bueno, ¿cómo imaginas? A ver si ya arranca el estribillo bancada, a ver. Ahí viene el primer solo. Ahí va. Ya. Para vos, haga porno. Por este solo de guitarra yo diría, dale, tiene que estar esta canción. Igual no es el mejor solo es el de final, ese es el primer solo. El segundo solo, para mí, la rompe. Es que este tema es, si no fuese por Slash, sería una cagada. Y bueno, ya está. Encima tienen un pianista de la gran flauta que es Dizzy Reed y toca el piano Axl Rose, boludo. Que está bien, sí, toca re bien el piano, pero Dizzy Reed la rescose, boludo. Lo que pasa es que el chabón quiere todo el tiempo protagonismo. Y nada, viejo nazi. Como imaginarán, tengo algunos problemas, dijo Axl Rose. Estos espectáculos son realmente importantes para nosotros. Cambiaré las canciones de acuerdo a lo que pueda hacer con mi voz. Espero no les importe. Me gustaría seguir adelante. No, Axl, no me importa. Eso sí, bajame el precio de las entradas porque si no me estás choreando a mano armada, Gil. Como consecuencia de un malestar vocal que lo viene acompañando hace tiempo, la gira sufrió algunas postergaciones. Lamentablemente, debido a una enfermedad y a un consejo médico, Guns N' Roses no podrá actuar en una nueva fecha en Glasgow el 5 de julio. Claro, esto ya pasó. Había dicho la banda con respecto al show que debían haber hecho este martes a través de un comunicado, pero aclaró, conserven sus entradas que estamos trabajando en la reprogramación del show. Y ahora, ¿qué pasa con la Argentina? Guns N' Roses vuelve a la Argentina. A 6 años de su última visita al país, las bandas anunciaron que tocarán en el Estadio de River el 30 de septiembre en el marco de la gira mundial South American Tour 2022. Las entradas para el concierto que ofrecerán Axl Rose, Slash y Duff McKagan, respectivamente, cantante, guitarrista y bajista de la banda, que bueno, que conquistó la escena de los 90s. Y bueno, a ver, ¿todavía sigue la canción? Capaz que está por terminar el solazo ese que te estoy por decir. O la pausa. A ver. Ahí viene. Nos falta. Estamos a 6 minutos, dura 8:56. Un chorro. Ahí viene. Ah, ese. Sí. volvamos. Qué grande, boludo. Para los que dicen que Slash es un guitarrista sobrevalorado, anda, sacala del ángulo, boludo. ¿Quién te hace ese solo? ¿Qué te pensás que Bane, boludo? Espectacular, boludo. Lástima que son todos unos nazis de mierda. Y hablando de nazis de mierda, chan, chan, chan. A ver, te digo la palabra nazi, pero vayámonos más a lo nacional. Encerrémonos en lo nacional. Te digo la palabra neonazi. Te digo la palabra termo. Te digo la palabra conservador. Conserva. Te digo carretilla. 4x4. ¿Nos vamos acercando? Te tiro otra pista. Poneme la canción. A ver. Ah. ¿Argentino? Re sí. Argentino, te voy a decir. Muy argentino. Demasiado para mí. ¿De frente Marx? No creo, ¿no? No sé. De frente Marx. ¿Te imaginás que diga eso? Este tema se lo dedicó a sus ex compañeros de la banda hermética, a O'Connor, al Pato Strun, al Tano Romano. Se lo dedicó a ellos. Lindo tema, ¿eh? O sea, si sos metalero, este tema te gusta. Sí. Bueno, pero no estábamos para hablar de la música de Ricardo. Creo que ya hablamos de Ricardo así como dos años, un año atrás. Pero acá estamos con noticias. Pasó algo. Y ver a Ricardo Iorio en la sección Crimen y Justicia de Infobae preocupa muchísimo, ¿no? Pasó algo. Todos. Es muy sabido y se ha ocultado mucho la teoría de por qué Ricardo Iorio cambió tanto en estos años. Un tipo que apoyaba a las madres de Plaza de Mayo, que les ha dedicado canciones, que le hablaba a una generación que estaba constantemente corriendo del acoso policial. Un tipo que le hablaba al gil trabajador, que hablaba en contra de las explotaciones, que hablaba a favor de que se promulgaba a favor de los pueblos originarios, que siempre estaba bien, que no patinaba al hablar, que tenía el pelo largo. Algo pasó a fines de los 90, algo le pasó que muchos teorizan que fue la cocaína. Puede ser, pero también si le sumas la cocaína con el hecho de que el chabón se haya mudado a la nada, te vuelve un poco limado. Hay una teoría que dice: le tengo miedo al silencio. Viste que hay mucha gente que dice: ay, me quiero ir a vivir al campo, donde es todo silencioso, donde no hay nada. Mirá, escuchá. Nada, escuchás nada. Esto es paz. Pero mucha paz a veces te convierte en Ricardo Iorio, donde la mínima de ruido ya salís con una escopeta en la mano, y le echas la culpa a los extranjeros, ¿no? Eso fue un poco lo que le estuvo pasando a Ricky en estos días. Mucha gente negando que Ricardo Iorio consumía cocaína, y era obvio que consume cocaína. O sea, nadie que no consuma habla de esa forma. Ya está bastante viejo, está bastante cansado, le cuesta muchísimo subirse a un escenario, le cuesta muchísimo cantar. Y le estuvieron pasando cosas, como irse de gira, su 4x4, Bahía Blanca, muy de cocainómano tener una 4x4, una Hilux, Toyota Hilux 4x4. Y chocó, tuvo un accidente. Chocó el auto, en la camioneta, y cuando vino la policía le puso la pipeta en la boca, ¡pip!, le saltó alcoholemia, y no solo alcoholemia, sino algunos otros estupefacientes que ahora los voy a marcar. Y hay un estupefaciente, hay uno, un, algo que consumió que me sorprendió que haya consumido. Pensé que él no era capaz de consumir ese tipo de cosas, pero lo hizo. Leo, ¿cuál es la multa y la sanción que podría recibir Ricardo Iorio por haber chocado drogado y alcoholizado? Le retuvieron la licencia y la camioneta. Los test que le dieron le arrojaron que tenía casi 5 veces más de alcohol en sangre de lo permitido, y que había consumido cocaína, marihuana y anfetaminas. Nunca creí que iba a consumir marihuana. Sé que habrá consumido, pero nunca pensé que seguía consumiendo marihuana. Yo, él se ha estado en contra. Claro, eso de hippie. Él, de hecho, eso mismo dijo él, como que era la entrada a las drogas duras. Eso es lo que los ingleses nos han incaucado, decía él, ¿viste? La marihuana, por eso perdimos las Malvinas. De hecho, la pérdida de las Malvinas le ha echado la culpa a la marihuana, y le ha echado también la culpa a los ingleses. Estaba muy mal. Eso repetía un jefe policial a la prensa local sobre el estado de Ricardo Iorio tras el choque. No estaba lesionado. El cantante se accidentó este mediodía en el centro de Bahía Blanca con su camioneta Toyota Hilux roja, y cuando le hicieron el test de alcoholemia confirmaron las sospechas. Estaba borracho. Luego se conocería que también estaba drogado. Por ello, el cantante le retuvieron la licencia de conducir, le secuestraron el coche y le hicieron una multa. Desde las 7 de este miércoles, Iorio puede presentarse ante el juzgado correspondiente para interiorizarse de qué sanción le corresponde y de cuánto deberá pagar para recuperar la camioneta. Infobae consultó a fuentes oficiales y estimaron que la multa en pesos podría alcanzar como mínimo los 400.000 pesos por haber conducido borracho y drogado, más el acarreo del coche, que esta noche duerme en un depósito judicial de Bahía Blanca. 400.000 pesitos, que Ricardo se lo debe sacar encima. Un vueltito. Se debe gastar el triple en una noche, Ricardo Iorio. Son unos 120.000 solo por el alcoholemia positivo, destacaron. También dijeron que la pena va desde los 6 meses a los 2 años de quita de la licencia. Y en su caso, como tiene antecedentes y fue alto en alcoholemia. ¿Se acuerdan? Con antecedentes, bueno, primero, debe tener varios antecedentes en su juventud, pero el último drama que tuvo Ricardo Iorio fue haberse cagado a trompadas con un policía en San Luis. No sé, creo que hablamos de eso. Que se cagó a piña. Y lo durmieron. Eso no me acordaba. No me acordaba. Lo durmieron. Y tenía otra camioneta, no tenía la Hilux, ¿eh? También dijeron que la pena va desde los 6 meses a los 2 años de quita de la licencia, y en su caso, como tiene antecedentes y fue alto en alcoholemia y test de drogas, es de esperar que le den el máximo, y acotaron. Los jueces de faltas suelen ser muy estrictos en estos casos. Y hay 2 videos, no los voy a mostrar, pero se los puedo describir, porque la verdad que me dio una pena, me dio una lástima, boludo, ver esos videos, porque el chabón estaba re dado vuelta y duro. Y por lo general a Ricardo Iorio no le gustan las cámaras, ¿viste? Pero esta vez fue bastante amable, como que se acercó un chico con el celular en la mano, la policía lo trataba de sacar de la camioneta, porque obviamente un tipo grandote, bastante anciano, con toda esa porquería encima, costaba levantarlo. Y ahí estaba, claro, él todo, todo despeinado, boludo, y viene un chabón y le dice, ¿qué pasó, Ricardo? Y Ricardo como que le trataba de explicar qué es lo que había pasado, pero no se le entendió una teta lo que dijo. Y los policías decían, no, che, flaco, tomátela, tomátela. Las fuentes consultadas señalaron que el cantante, ex líder de Hermética y Alma Fuerte, y que ahora se presenta como solista, tiene antecedentes y eso es un agravante. Giorgio chocó contra un poste de luz este martes en la calle 11 de abril al 500, en el centro de Bahía Blanca. Si bien la camioneta impactó contra un poste y no se registraron heridos, los agentes de la comisaría segunda de la policía bonaerense y los inspectores municipales enseguida testearon al conductor, le realizaron el test, incluso familiares fueron a buscarlo para llevarlo a su casa, pero mientras esperaba conversó con dos personas y fue filmado en un video que se viralizó en redes en un estado de incoherencia. Acá hay una foto de la pipeta esa del test de alcoholemia y dice 2.43. Según afirmaron fuentes o policiales, en un primer control arrojó 2.43 gramos de alcohol por litro de sangre, 5 veces más de lo permitido en Bahía Blanca, que es de 0.5. De la misma manera se hizo un test de drogas que resultó positivo para cocaína, marihuana y anfetas. Si el juez lo habilita, el viernes mismo puede llevarse la camioneta del depósito judicial. Además podrá saber cuándo será la audiencia, detallaron las fuentes. Además contaron que el músico tiene chance de hacer el pago voluntario de la multa. En Bahía Blanca tiene un descuento del 50%, aunque los jueces suelen ser muy estrictos cuando la infracción es por haber superado el límite de alcoholemia y no se lo permiten. Pero las mismas fuentes se lamentaron porque la mayoría de los infractores apela a esa medida de reducción de multa y la Cámara lo convalida, por lo que obligan al juez a que acepte el descuento del pago voluntario. Mucho antecedente el señor Ricardo Iorio. Bueno, hace poco tuvimos esta cuestión de que no lo dejaron cantar el himno en el partido Argentina-Bolivia. Sí, pero sí, no se podía. No se podía. Menos mal. Hubo un pedido expreso del gobierno nacional a la Asociación de Fútbol Argentino para reemplazar al ex líder de Hermética y Alma Fuerte debido a las denuncias que recibió ante el INADI, que es el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, por declaraciones misóginas, machistas, xenófobas y antisemitas. Además, apoyó públicamente o en referencias veladas en sus canciones a lo largo de su historia a figuras como el Carapintada Mohamed Ali Zeineldin. ¿Se acuerdan de eso? La toma, hubo una época así re heavy de Carapintadas. Bueno, él la apoyaba mucho, a Mohamed Ali encima se llama el chabón. Y bueno, también tenemos a Alejandro Biondini, que es el referente del Frente Patriota, abiertamente nazi, muy abiertamente nazi, se lo ha visto en numerosas marchas antiderechos levantando el brazo derecho en alto. Y bueno, vamos con la última noticia de hoy. Y esta es muy polémica. Incluye a una banda muy popular de Santa Fe, que son los Palmeras, porque los acaban de acusar de plagio. A ver, ¿me pones el tema de los Palmeras? Plagio de plagio. Debes llorar, esa mujer ya no vale la pena. No vale la pena. Oye, amigo, no debes sufrir. No debes llorar, esa mujer ya no vale la pena. No vale la pena. asesina, asesiname. La banda de cumbia santafesina fue denunciada por ocultar los derechos de autor del tema Asesina y tendrán que pagar una abultada suma. Uy, ¿serán dólares? ¿Serán pesos? Ya lo tienen que pagar, o sea, ya está. Ya. Pero me llama la atención algo, que recién ahora haya pasado, haya surgido todo esto. Claro, o sea, hace mil años. Es que todo producto de Messi, boludo. Ese es el tema. ¿Sabés por qué? Bueno, ¿por qué? Porque Messi, bueno, primero los invitó a su casa, cantaron ahí los palmeras para él. Y hay varios videos de Messi escuchando los palmeras y escuchando esta canción. Entonces, imagínate que Messi se ponga a escuchar una canción, lo suba a las redes sociales y ¡pum! El mundo lo escucha. ¿Entendés? Entonces, esa repercusión mundial de los palmeras, está bien que son unos grosos, ¿no? Musicalmente se mantienen, pero si hay un tipito que te hace que todo se sube, acreciente más, es Lionel Messi también. Sí, bueno, le echemos tanto la culpa porque fue un robo a mano armada esto, ¿eh? Igual en la cumbia, ¿sabes cómo se chorean a muerte? De hecho, la inmensa mayoría de todos los músicos de cumbia se odian entre sí, porque siempre se estuvieron choreando cosas. Sin duda, los palmeras son uno de los grupos de cumbia más exitosos del país. Sin embargo, en las últimas horas su nombre está deambulando por todos los medios debido a una grave acusación. Que esta acusación viene de mano de la banda santafesina por este tema que acabamos de escuchar, ¿no? El tema Asesina, que de parte del abogado de Víctor Tolo de Rodríguez, que es el líder de los cumbieros de Santa Fe, y que son autores de esta canción. Apuntó contra los músicos y aseguró que la demanda es por más de 22 millones de pesos. Toma. Los cumbieros salieron a denunciar a los palmeras de plagio. Dicen que el tema Asesina es uno de ellos y los demandan por utilizar su canción. Hasta que no paguen, quieren embargar al grupo santafesino, contó el panelista Ariel Wallman en Nosotros a la Mañana, mientras el tema en discusión sonaba de fondo. Minutos después, Pablo Boschio, el abogado del líder de los cumbieros, se comunicó con el ciclo del 13 para explicar en detalle la situación. Lo represento al Toto Rodríguez, que es el líder de la banda. Él tiene registrada la canción desde el 2012 en la Dirección Nacional de Derechos de Autor y pocos meses después en SADAIC. La demanda es por 22 millones de pesos y ahora habría que actualizarla, porque obviamente el peso, claro, tendríamos que haber... Claro, pongan la demanda en dólares. Creo que están lucrando en dólares. Tras aclarar que el embargo ya está trabado, el letrado reveló cuál es el reclamo de su cliente. No estamos pidiendo dinero de SADAIC no pago. Estaría bueno que le pidan a SADAIC. Sino que reclamamos la violación de los derechos de la obra. Los palmeras se han encargado de ocultar quién es el autor de Asesina, de manera sistemática. En dos de sus discos más vendidos de su historia como banda, La Filarmónica y Sean Eternos, de los discos de los palmeras, donde graban la canción con Andrés Calamaro en los créditos, en vez de otorgarle el crédito correspondiente a mi cliente, que es 100% autor, letra y música, se le otorgan a dos desconocidos. Se equivocan dos veces seguidas en los dos discos más vendidos de la banda. Y no se equivocó, lo estaban ocultando. Y es verdad, boludo, la canción es... O sea, es evidentemente que no son autores de esta canción porque los chabones la largaron en 2012 y los palmeras hicieron el cover en el 2013. A ver, ¿podemos escuchar la versión de los cumbieros de Santa Fe? A ver... Sacar conclusiones. Las diferencias. Y llegó la asesina con los cumbieros de Santa Fe. Uh. llorar, esa mujer ya no vale la pena. No vale la pena. Oye amigo, no debes sufrir, no debes llorar, esa mujer ya no vale la pena. No vale la pena. Ella está jugando con tu amor. Ya verás que un día te arrepentirás, porque es asesina. Déjala, ya no te enamores, deja que te llore antes que tu corazón devore. Es asesina, déjala, ya no te enamores, deja que te llore antes que tu corazón devore. Sé que es muy bonita, ella es pura dinamita, pero te arrepentirás. ¿Cómo chorearon, boludo? Qué manera de chorear. Pero a mano armada, es entera la canción, es entera la canción, igual. No es como, porque bueno, casos de plagio hay por todos lados. Me hizo acordar a Escaleras al Cielo, que tenía una acusación de plagio en el intro de la canción. Pero ¿sabías? No, ni a palo. Sí, sabía, pero no, ni a palo, boludo. No. Era mínimo un pedacito que más o menos se parecía. Pero esto es exactamente la canción. Es la canción entera, boludo. O sea, para mí hubiese sido mucho más humilde que vayan los palmeras a la casa del cantante, le rompieran todo, los enfierraran a todos, le pusieran un fierro en la cabeza y le digan, loco, dame el tema porque si no te fajo acá nomás. Hubiese sido más humilde, pero directamente hicieron de cuenta que no vieron nada, ¿viste? Y fue terrible, boludo. Fue terrible, es terrible. Sí, y encima hicieron la canción con el forro de Calamaro, que nunca en mi vida voy a hablar bien de Calamaro. Nunca voy a hablar bien de Calamaro, porque Calamaro es un chanta, igual que... Bueno, tampoco voy a hacer juicio porque tampoco conozco tanto a los palmeras. Sé que son unos menemistas, pero... Sí, bueno. Son menemistas, es verdad. Bueno, muy de menemista, ¿eh? Muy de menemista igual lo que hicieron. Capaz que lo siguen siendo. El hecho es que el cantante, este cantante de la banda, que me acabo de olvidar el nombre, de la banda esta de los cumbieros, cuando sí. Se presentaban en vivo, decían como al público, vamos a hacer un cover, vamos a hacer un tema nuestro propio, al cual los palmeras le dedicaron un cover, y la gente se les cagaba de risa en la cara porque pensaban que estaban mintiendo. No, estaban diciendo la posta. Y a veces, y llegó un momento que el chabón se enoja y dice, loco, quiero aclarar que esta canción es mía. Largamos este tema en 2012, solamente consta con chequear las fechas y que tienen un año de diferencia para saber la verdad. Nosotros somos autores de este tema. Y si te fijas en las reproducciones, el tema este de los palmeras tiene como 21.780.000 vistas. Mientras que los otros tienen ahí un número bajísimo. Y la gente los abucheaba. Y obvio que los vas a demandar. Igual yo lo hubiese hecho un poco antes. Claro, pero bueno, le deseo la mejor de las suertes, que creo que van a salir campeones. Así que bueno, que se levanten y que sean felices todos, que se den la mano. Y bueno, los palmeras ya la están levantando en pala. Terminamos esta sección de hoy, son las 12:30, siempre puntual yo soy un sicario del horario. Así que siendo las 12:30, me despido. Y bueno, y seguimos. Ahora viene la sección del señor Luca Prodan. Y bueno, nos despedimos con un temita. Quiero escuchar algo más de esto, de los cumbieros de Santa Fe. Ahí me metí, ahí hay un par de canciones más. A ver, ¿lo mando o no lo mando? A ver, mandalo. Santa Fe. hermosa y tan bonita, no lo puedes creer. Esa mujer con su apariencia no demuestra lo que te puede hacer. Esa mujer es tan hermosa y tan bonita, no lo puedes creer. Esa mujer con su apariencia no demuestra lo que te puede hacer. Me ha destrozado el corazón, me ha partido el alma en dos, hizo que pierda razón. Si tú te entregas a ella, solo sufrirás por su amor. Es insaciable, nunca para de engañar. Si no te alejas, seguro te va a matar. Mucho cuidado, amigo, con ella. Hasta el infierno seguro te mandará. Es insaciable, nunca para de engañar. Si no te alejas, seguro te va a matar. Mucho cuidado, amigo, con ella. Hasta el infierno seguro te mandará. No lo puedes creer. Esa mujer con su apariencia no demuestra lo que te puede hacer. Esa mujer es tan hermosa y tan bonita, no lo puedes creer. Esa mujer con su apariencia no demuestra lo que te puede hacer. Me ha destrozado el corazón, me ha partido el alma en dos, hizo que pierda razón. Si tú te entregas a ella, solo sufrirás por su amor. Para de engañar, si no te alejas, seguro te va a matar. Mucho cuidado, amigo, con ella. Hasta el infierno seguro te mandará. Es insaciable, nunca para de engañar. Si no te alejas, seguro te va a matar. Mucho cuidado, amigo, con ella. Hasta el infierno seguro te mandará. Hola, hola, buenas. ¿Sabes que quería empezar con otra canción y me olvidé de avisarte? Y dije, oh, bueno, ya está. Todo, culpa mía, esta es culpa mía. Pongo la canción de Cebollita esa, fue culpa mía. Qué tipo. Ahora la ponemos, cuando quieras la mandamos. ¿Todo bien, Lucas? Sí, todo tranqui, al menos yo. La noticia que voy a dar ahora no es muy. No está todo bien para Kazuki Takahashi, que ustedes se preguntarán quién es. Bueno, es el creador del manga de Yu-Gi-Oh! Ayer salió, bueno, hoy a la mañana me enteré que falleció ayer. Y fue como, ¿cómo que? ¿Qué pasó? Me puse a leer y se encontraron el cuerpo en las costas de un lago de Okinawa, en Nagō. Y se ve que estaba con el equipo de snorkel todo, y se ve que se ahogó. Tenía mordeduras de, supuestamente dicen que es de tiburón o de alguna criatura marina. ¡Wow! Y nada, fue como... Porque Yu-Gi-Oh! Es mi infancia, fue Yu-Gi-Oh! Claro. Al menos el anime, ¿no? Y... Dijiste Okinawa y me hizo acordar a Miyagi, boludo. Sí, yo también. Es lo primero que pensé cuando leí Okinawa y el señor Miyagi en Karate Kid. Y bueno, nada, eso, avisar eso, de que me enteré hoy a la mañana. Cuando entro a ver las noticias, fue lo primero que vi. De el mangaka. Tenía 60 años. Wow, y... 60, un montón. Sí, sí, sí. Y que boludo, acabo de entrar a Twitter y están a full. Sí, y que estés practicando snorkel también, ¿no? Yo lo veo como... hacer cosas abajo del agua lo veo como un deporte de riesgo. Cualquier cosa que hagas abajo del agua. No me gusta mucho ese tipo. Me encanta nadar, pero no me gusta estar mucho tiempo abajo del agua. Así que bueno, continuamos un poquito después de esta noticia. Y... otra, no, que no, o sea, no es tan triste como esto, no es triste, mejor dicho, que 3 de cada 5 adultos creen que los videojuegos deben ser usados como una materia en los colegios. Y yo les pregunto a ustedes, a nuestros oyentes también, ¿les gustaría que tengan una materia que sea, no sé, videojuegos en la historia? ¿O cómo impactaron los videojuegos a través de nuestro tiempo? O una cosa así, no sé. Algo que quede acorde a la agenda escolar, ¿no? No me salía la palabra. Yo sería uno de esos tres. Diría, sáquenme la mierda de educación física, que no aprendí un carajo, y pónganme esto. O sea, la verdad, porque en educación física, ¿qué era la mayoría del tiempo? Por no decir todo el tiempo. Vos llegabas, el profesor pasaba lista y te decía, bueno, corran 10 minutos. Después, bueno, agarren las pelotas y jueguen. ¿Fulbo? Sí, fútbol los chicos, volei o básquet las chicas. Y así fue, me acuerdo, mi adolescencia. No sé cómo será ahora, si eso seguirá igual o cambió, pero bueno, en mi época era así. Bueno, llegado un momento en la secundaria ya no hacías más educación física con las mujeres, sino que ya se dividían, ¿no? Pero yo tengo el recuerdo de que siempre fue así y era un asco. Nunca me gustó educación física por eso. Además de que siempre, bueno, ustedes dos elijan los equipos. Y nada, siempre estábamos ahí, nos elegían de lástima a lo último, porque le faltaba uno. Claro, sí, bueno. Yo sería de los que te diría que habría que poner otras materias. O más, obviamente, como, qué sé yo, como medio ambiente, como higiene. El deporte no lo sacaría para nada. Está bien, hay profesores que son malísimos que hacían eso que decís vos, porque lo hacen y lo siguen haciendo. Claramente eso hay que cambiarlo, hay que variarlo. Pero por una cuestión de salud, deporte tiene que haber en las escuelas. Yo me acuerdo, mira... Me acaba de caer la ficha en la secundaria cuando... Bah, teníamos un profesor que exigía como demasiado. Si bien sí, teníamos fútbol y teníamos vole, viste, los nenes con los nenes, la nena con la nena. Se nos exigía mucho en cuanto a actividad física, tipo hacer ejercicio, hacer sentadillas. Si veía a un compañero caminando, le hacía hacer flexiones. Y me acuerdo que teníamos un compañero que no daba más, lo hizo correr, lo vio caminando, pero porque estaba tomando aire, y lo mandó al medio a hacer flexiones, hizo, no sé, 3 flexiones, 4, 5, y lo hizo volver a correr, y ¡blum! Se cae de seco, de jeta casi contra el piso. Vos no sabés la cara de susto que puso el profe, y la cara de, ¿te murió el pibe? ¿Se murió? Vino la ambulancia, todos pensamos que estaba muerto, te lo juro, boludo. Todos pensamos que estaba muerto. Y nada, no, estaba todo bien. Estaba bien, pero el chabón, boludo, no lo sancionaron, nada. creo que pudimos haber hecho más como alumnos, teniendo en cuenta que éramos más adolescentes, pero nada, como que me quedó esa ficha ahí pendiente. Ah, pero esa es una cuestión de negligencia de parte de los que imparten eso. O sea, eso lo puedes ver en cualquier materia. Hay profesores que te liquidan, pero los profesores de educación física tienen que... Hay una carrera que salió hace poco que se llama recreación, que es muy ligada a la educación física y al deporte, ¿no? De crear situaciones de que puedas hacer deporte sin esta exigencia, sin militar, de decir, no, tenés que hacer flexiones, no, tenés que hacer saltadillas. No, hacerlo de una manera recreativa en la que las niñas, los jóvenes puedan hacer deporte, hacer circular la sangre, hacer que tu cuerpo puedas tenerlo de una manera saludable, porque también el sedentarismo produce un montón de enfermedades que a la larga terminan perjudicando. Entonces, hay alternativas. ¿Hay profesores malos? Claro, eso es obviamente, hay que sacarle la matrícula y mandarlos a estudiar un poquito más. Pero de eso estuvimos y esos no tienen que estar. Pero el deporte, la parte de saludable en cuanto a los cuerpos, me parece sano, me parece que está bien y que tiene que mejorar claramente. Yo creo que hubiese estado bien, por ejemplo, que te enseñen una dieta, claro, acorde a cada persona. Nutrición, o sea, nutrición. No sé, también el tema de reglas del fútbol, regla del diferente deporte también. Yo me acuerdo que educación física me la llevé, creo que toda mi secundaria, parte de primaria también. Y vos llegabas a enero, a diciembre o a febrero, y el profesor te tomaba reglas de fútbol, o de básquet, o de handball, o de vóley. Y vos decís, ¿y esto cuándo me lo enseñaste, profe? Si esto no lo vimos nunca. Nosotros jugábamos la pelota cuando estábamos en su clase. ¿Qué me quiere venir a tomar esto ahora? Era como, bueno, eso se daba solamente los días de lluvia. Yo me acuerdo que cuando llovía, que no podíamos estar en el patio, estábamos en un aula, y ahí sí el profesor se dignaba a enseñarnos algo de reglas, pero eran los menos. Claro. No sé. Nunca me gustó por eso educación física. Si hubiese podido cambiarla, la cambiaría. Pero no, acá algunos dicen como que esté como materia, digamos, o que esté como un extracurricular, que sea opcional. Viste que en algunos colegios te dicen, bueno, en algunos colegios que mayormente privados, te dicen, bueno, tenés que hacer el plan básico y necesitas hacer sí o sí una o dos materias extracurriculares, que suelen ser inglés, música, baile y todas esas cosas que uno no tiene normalmente en el día a día. Al menos cuando vas creciendo, cuando estás en la primaria, sí solés tener todo ese popurrí de cosas, ¿no? Pero acá como que sea extracurricular, que vos puedas elegir. Claro. Que haya más variedad también, ¿no? En lo que uno puede elegir, porque si me vas a obligar a estudiar algo de extracurricular sí o sí, me gustaría que sea algo que me guste, ¿no? Tal cual. Claro. Y teniendo en cuenta eso, lo que decía Lucas, con el tema de la educación física, creo que el ámbito más violento que tuve, que pasé en la secundaria, fue el hecho de que se me obligara a hacer fútbol, boludo. Soy un queso haciendo fútbol, creo que no soy el único, hay muchos alumnos que han sufrido bullying porque no saben jugar a la pelota, boludo. Y era terrible. Era, encima, el peor jugador. Es como, el peor jugador siempre va al arco. Pero sí, lo peor de olvidate. Todo es que en el arco recae toda la responsabilidad, ¿me entendés? Como, nada, te meten un gol y claro, todo el mundo te va a empezar a putear. Y todo esto, el profesor ahí rascándose los huevos, boludo. Y a mí me cagaron. ¿En el arco de defensa? El que está ahí al lado del arco también, que no se tiene que mover de ahí. Yo aprendí... No le metí una piña. Sí, Leo. No, que una vez me metieron de defensa y a uno de los pibes delantero del otro equipo le metí una piña. La mano de Dios. Pero de bronca nada más. No me acuerdo bien el contexto. Y después de ese día no me pusieron más en la defensa. Demasiada defensa. Perdón, te interrumpí, Gus. Aprendí como técnico que es una muy mala decisión poner al que no sabe jugar a atajar o a defender, porque terminás regalado. Mal. Terminás muy mal. Pero es verdad, hay un montón de deportes que son lindos, que están buenos, que pueden hacer impulsar. O hacer que esos que no les gusta el fútbol, encontrarle la manera. Porque hay muchas cosas lindas dentro del deporte. Pero, obviamente, si obligás a alguien y solamente le das una alternativa, y sí, ahí estamos en problema. Fulbo. Fulbo, sí. Bueno, ese es uno de los motivos por el cual detesto el fútbol. Nada, vamos a cambiar de tema. No, pará. ¿Qué? Decime. No, que, perdón, porque nos recontra fuimos del tema, pero vos estabas hablando de qué juegos estarían buenos poner como materia. Viste que ahora las escuelas te mandan a ver películas. Bueno, capaz que te mandan a jugar un juego, está bueno. Yo aprobé un examen de historia por God of War, por el 2, me acuerdo. Claro, te enseñan algunos nombres, ¿no? El God of War no es que sea tan cercano a lo que fue los mitos, pero sí tienen nombres que sí son reales. No, pero todo lo que tiene que ver con Pandora, con la caja de Pandora, con Hefesto, con Afrodita, todo eso, le dieron en el clavo. Y gracias a eso aprobé un examen, boludo, y con un 10. Ah, no, eso, cuando pasa eso está muy bueno. No, acá no se dice qué juegos quieren que estén o cómo quieren que sea estas clases, digamos, si son extracurriculares y eso. Yo creo que tendrían que ser juegos competitivos le digo competitivo a lo que puede ser como el God of War, sí. Puede ser como el Valorant también, Valorant o Counter. Juegos así, donde la combinación mano-ojo te ayude, ¿no? Mientras mejor tengas combinación el mano-ojo, digamos, mano-ojo. Y también creo que también va a juegos como el Counter, como los que acabas de mencionar. Como que afianzar un poco más el compañerismo, tal vez. Claro, porque también. Sí. Quieren sacar un ojo. Claro, porque, nada, jugás con otras personas también, conoces otras personas también. Y, nada, dice que en la encuesta participaron 2.000 adultos, teniendo como resultado que el 54% de ellos considera que los videojuegos deberían ser enseñados en las escuelas. Encuesta que además indica que 3 de cada 5 espera que algún día se incluya dentro del plan básico de estudio. Además, el 41% de los encuestados cree que los videojuegos se deben comenzar a utilizar en la educación básica. El 42% lo ve mejor en la secundaria y el 53% ve que es mejor que sea una actividad extracurricular, así algo como un deporte. Algo así como un deporte. El sueño del pibe, boludo. Sí, es el sueño de muchos, creo. Más ahora que es todo más tecnológico el asunto, ¿no? Con todas las cosas nuevas que tenemos, hubiese estado bueno aprender eso. Porque ni siquiera en informática también era lo mismo, no te enseñaban nada. Yo tengo recuerdos de informática, el profesor venía, nos daba fotocopia y decía, bueno, escriban esto en el Word. Sí, cara trompa. Claro, sí. Y pasando un poco, vamos a cambiar de tema, esto me pareció fantástico. Hay que tener plata para hacerlo, pero después les voy a preguntar a ustedes qué piensan. FAM gastó más de $40,000 en acciones de Nintendo para poder preguntar durante una reunión de accionistas si lanzarán nueva versión del juego F-Zero. Por lo que estuve viendo, es un juego de carreras, como el Mario Kart y cosas así. Es un juego de naves. Y yo dije, primero, hay que tener plata para hacer esto, y plata y ganas, ¿no? Para gastar $42,000 para entrar a la junta de accionistas que se hace, no sé si una vez al año o una vez al reunión anual de accionistas. ¿En Nintendo? Sí, en Nintendo. Compró acciones para tener la posibilidad de entrar a esa reunión y hacer una sola pregunta. Y el fanático este le preguntó si iban a sacar una nueva versión del juego. Así que yo les pregunto a ustedes, Leo, Gus, a nuestros oyentes también, si quieren participar. Si tuvieran la plata... para comprar acciones y preguntar por algo, lo que sea, no tiene que ser de videojuegos. ¿Qué preguntarían? ¿A qué empresa entrarían como accionistas? Ya de por sí, encima, él ya es accionista, no es solamente que puso los $40,000 y ya está, sino que ahora es un accionista, él será uno de los accionistas minoritarios, pero lo es. O sea que si en el futuro Nintendo gana mucha plata, eso se va a convertir en mucho más. Tal cual. Y yo invertiría en Capcom y le preguntaría a Kenzo Tsujimoto qué onda que no largan el Silent Hill, pedazo de sorete. Y estaría muy, muy look tipo Tony Stark yo también. Pero nada, loco, dale, habilitame el Silent Hill. Están robando con Resident Evil a full. Habilitame un Silent Hill, por favor. Igual... no sé si invertiría $40,000, boludo. Más viviendo en estas tierras. No, claro, acá no se puede, pero yo te diría en el hipotético caso que pudieses. ¿Y vos, Gus, qué onda? No solamente de juegos, ¿eh? No solamente de juegos, de cualquier cosa. ¿Qué sé yo? Poner plata en el, qué sé yo, PSG y decir, che, ¿por qué no traen a tal jugador acá? Lo pongo en el ámbito del fútbol, ¿no? Porque sé que... ¿En dónde pondría plata? Y en el ambiente deportivo, un equipo que se viene manejando muy bien, en el que yo invertiría, sería en Talleres o Defensa y Justicia. Después, en el ámbito así tecnológico, en alguna empresa de envíos, porque ahora es todo como compras, pagás, tú te lo traen a tu casa, alguna cosa de envíos, Mercado Libre o alguna cosa así, y nada, eso. Las de comunicaciones ya tienen inversiones a lo loco, ¿no? Pero que nos podamos ver y escuchar de diferentes lados, eso creo que es todo a lo que apunta para ahora, para adelante. No sé si se me escuchó. Sí, se escuchó perfecto. Y sí, está bien, cada uno creo que tiene su... a dónde destinaría su plata, ¿no? Claro. Y para hablar del destino de la plata de cada uno, salió otra noticia también que tiene como protagonista a China. China siempre quiere ser protagonista con sus noticias de mierda, y es que si ganan mucho, hay tabla, dice. China limita donaciones para streamers. Y ¿qué pasó con todo esto? Se ve que a los chinos les gusta donar su plata a streamers, y China dijo, no, ¿cómo? Esa platita tiene que estar acá. yo creo que por la cantidad de personas también que se hacen creadores de contenido en China, y jóvenes más que nada, y es como que China no quiere eso. Dice, no, pero un creador de contenido no está acá laburando 20 horas al día por pan y agua. No. Me imagino que los deben relimitar, o sea, con respecto a contenido de juegos y esas cosas, los deben relimitar, tipo, hay cosas que no deben poder decirse en un streamer chino, ¿no? Claro, sí, sí. ¿Sabes qué? Habían salido noticias en su momento, un jugador profesional de China había salido con una máscara de gas para protestar sobre unas cosas que estaban pasando, y lo banearon. Sí. Lo banearon del juego que estaba jugando, que creo que era uno de Blizzard, si no me equivoco, y lo banearon de Twitch. Claro, tal cual, está ahí protestando contra el chino ahí. Ah, sí, sí, sí, sí. Y ¿sabes por qué lo digo? Porque en la India va algo rarísimo que vi, que está pasando en la India, que hay muchos streamers de la India. Veo que solamente streamean un solo juego. No me acuerdo el juego. Ustedes lo conocen porque es un juego viejísimo, pero tipo, debe ser, creo que uno de los primeros juegos de la historia. Es como un pinball, pero con un... Ah, a ver, voy a explicarlo de una manera más literal. Una pelotita tiene que romper unos ladrillitos y tenés que tratar de que esa pelotita no se caiga. Dale, ayúdenme, por favor, ¿saben de qué juego les hablo? Como un pinball, ¿no? Es como un ping-pong, pero... Como un ping-pong. De un solo jugador, digamos. Claro, solamente streamean ese juego. Y creo que la única plataforma que usan es Facebook. O sea, no streamean por Twitch, streamean por Facebook. Y la levantan en pala, ¿eh? Pero solamente streamean ese juego. Me pareció rarísimo. Y yo digo, capaz que deben ser como re estrictos con qué tipo de cosas pueden mostrarse ahí. Y yo la verdad que creo que sí. Deben ser bastante estrictos. Pero siguiendo con esto de China, establecieron un límite diario a las donaciones que pueden hacer las personas de $1,570 por día. O sea, primero, hay que tener esa plata por día. Nosotros no podemos hablar de eso porque para nosotros es un montón. Pero hay gente que no, que le dona eso y más. He llegado a ver donaciones de $20,000, 25. Creo que la más alta que había era de $100,000. Y nada, esa gente es gente que tiene mucha plata. El hijo de Ricardo Ford, que le donó como 200 lucas verde al Rubio, boludo. Claro, ¿ves? Ese también. Eso también, de que dicen que a los menores de edad, no sé cuántos años tiene el hijo de Ricardo Ford ahora, creo que es mayor de edad ahora, pero los menores de edad no pueden donar. Que me parece bien, pero no sé, es muy raro. Yo digo que me parece bien porque mayormente un menor de edad es raro que tenga tarjeta de crédito, o sea que está usando la de un adulto. Claro, y se la patina toda ahí, boludo. Como esas noticias que vemos de que se gastó toda la plata en Fortnite o cosas así, y el padre tuvo que vender el auto para pagar la tarjeta. Sí, no, una locura. Oh. Qué feo, boludo. Sí. Me acuerdo de eso, sí. Una locura. Bueno, igualmente, yo no estoy en contra de donarle a tus creadores de contenido favoritos. Yo creo que si uno, sos mayor de edad, estás bastante ganando tu plata, vos decidís en qué gastar. Y si ese creador de contenido te divierte y nada, el contenido que hace te gusta y vos podés donarle, yo creo que a nadie le tendrían que decir no, no lo hagas. Como esa gente que se burla de los que le pagan a los creadores de contenido, pero es entretenimiento que vos estás consumiendo. Los creadores dicen, yo esto lo hago, algunas cosas para el que quiere pagar bien y para el que no, está bien que vea y que venga y me mire. Yo no obligo a nadie a que me pague y eso está bien. No sé. Siempre está ese hate, ese odio hacia los creadores de contenido de que por estar sentados frente a una pantalla y le llueve la plata, pero son los menos esos, es un porcentaje muy chiquito a los que pueden vivir directamente de eso. Hay algunos que solamente le da para, qué sé yo, pagar las cuentas, que es una ayuda extra. Pero también uno decide a quién darle su suscripción, ¿no? Claramente, claramente. Y pero desde el mínimo sencillo de pagar el cable, pagar el internet y todas esas cosas, bueno, decidís qué mirar, qué no mirar, porque me parece que bien. Llegamos al final. Luquitas, nos fuimos. Sí, sí. Estaba mirando la hora y dije, ya, por suerte ya eso era lo último. Ahí estamos. Bueno, si quieren más contenido de Lucas, lo pueden escuchar gratis, los martes y los jueves. Después tenemos que hacerte tenemos que seguirte en tu stream, Lucas. A veces que streameás. No estoy haciendo yo. Pero sí hago en el... suelo jugar... Ayer, por ejemplo, estuve jugando Fall Guys con Kelsier y Flor de Neu y Swam06. Estuve en el stream de ellos jugando al Fall Guys. No ganamos ninguna partida, pero bueno, todo fue risas y diversión. Mandamos un beso. Lo importante es divertirse. Bueno... Gente, nos despedimos. Esto fue Así es la Vida por la Radio Las Cabas, por la 90.3. Y nos despedimos con música. Hasta la semana que viene. Que tengan un lindo fin de semana. Y todo tuyo, Leo. Mándale. Creo que nunca, nunca, nunca pusimos un tema de Creedence, Clearwater Revival, ¿no? Podemos poner un temita de Creedence y a bailar, que jueves. Thank you.